tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás. ¿Sabes qué me está gustando? Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás. Mami, tú me estás tentando. Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás. Nena, sígueme perreando. Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás. No quiere novio, quiere vacilar nada más. Está conmigo, ya no quiere a nadie más. Está buscando perreo, es una condena. Ella baila y yo me pego, que esta noche rompemos y a mi casa lo hacemos. Perreo del bueno, mami, ando sin freno. Ya dile a tu perro, nena, que estás en celo. A ella le encanta si le jalo el pelo. Traiga botella de Moe. Mami, muévelo pa' atrás, que ya sabe cómo es. Yo te quiero pa' atrás. ¿Sabes qué me está gustando? Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás. Y tíralo pa' atrás y tra, solo pide lo que quieras. Tus amigos se quedan afuera y tú vente pa' acá y tra conmigo la noche entera. Tranqui que hay billete en la cartera y que se vuelva loco. Yo no me equivoco, solo bailo un poco mientras yo te toco. Y que se vuelva loco, yo no me equivoco, solo bailo un poco mientras yo te toco. Así que muévelo pa' atrás, dale muévelo pa' atrás, solo muévelo pa' atrás, hazme caso. Dale, muévelo pa' atrás, solo muévelo pa' atrás. Dale, muévelo pa' atrás, sin atraso. Me estás perreando, muévelo pa' atrás. Muévelo pa' atrás, muévelo pa' atrás. Y si lo estás disfrutando, muévelo pa' atrás. Muévelo pa' atrás. Ratatata. Team Masti, dímelo, Lalex. De este Bilardo. Se la fami, Marcel. Flow Records.